a morning from a folkyard movie in a country where they turn back time. They're strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came to get her up the count. Give you time for questions as she locks up your eyes, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. So you take her to find what's waiting inside the year of the cat. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera pesada, Vox 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. I just reach out for your hand and love calls when I listen. Love calls and I listen. And now let's talk and do me. It's a simple melody. The sound of sweet devotion, a lullaby to set me free. In the night I wake up crying, holding on so desperately, hoping I may find the answer if I listen carefully. And love calls and I listen. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Estás sintonizando el programa ideal, estás sintonizando Atmósfera Pesada. Sorprendida me miro, como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por ahí. Todos los lunes de 19 a 21 horas, con una idea original del señor Saverio Saladino. Pero nunca como tú, que me hiciste así para ver tan pronto la razón. Año 2024, estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pinto y el señor Federico Longo. Luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Qué cosa bella, qué dulce encanto. Miramos el futuro con ojos optimistas, con más ganas de avanzar y sintiéndonos cada vez más unidos junto a vos. Comunicate con nosotros al 11 6400 7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Still burning my lips, rolling on air. Here I Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a otra emisión de esto que es Atmósfera Pesada. Te vamos a estar acompañando hasta las 21 horas, 2 horas, 120 minutitos de la mejor música. Y esta vez de la mano del señor Kevin Pintos en la primera hora, ¿eh? Así que bueno, a comunicarte con nosotros, mándanos tu audio, hacenos saber que estás ahí del otro lado. Estamos haciéndote compañía con la mejor música, claro, que es única como vos, la música. Vamos. Por supuesto, le vamos a estar dando la bienvenida a todos los que están ahí por streaming de Kevin Jair Pintos. También a todos los que están escuchando por medio de la emisora. Y también a los que están por medio de la aplicación FM Box 102.9. Y te vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. Estamos todos los lunes de 19 a 21 horas. Estamos con la gente que está conectadísima ahí. Ya hay mucha gente conectada en el vivo, ¿eh? Así que bueno, seguimos escuchando un poquito más de música y vos te seguís enganchando ahí en el vivo de Kevin, ¿eh? Vamos. This time of year, they close the highway down. They don't warn the town. I've been fighting, setting gear for 15 miles or so. Trying to beat the angry snow. I know every town we're passing through. What good does no one do? No one to show it to. I've grown tired of traveling alone. Tired of traveling. I'm tired of traveling alone. Tired of traveling. siendo las 19:22 minutitos, el servicio meteorológico nos informa que tenemos una temperatura de 25 grados y una mínima de 21, una sensación térmica actual de 24 grados, una humedad del 83%, el cielo se encuentra mayormente nublado. En tanto, para los próximos días, se anticipa el martes la mínima que ronda más o menos los 21 grados en la mínima y en la máxima 27 grados. En tanto, el miércoles tenemos 29 grados, 21 la mínima, el jueves 27 y la mínima de 19, el viernes 26 grados y la mínima de 21. El sábado nos esperan, al parecer, lluvias, ¿eh? Pero tenemos una temperatura de una máxima de 28 y una mínima de 18, ¿eh? Así que el sábado, al parecer, llueve. El domingo tenemos 24 grados y una mínima de 15. Así que así vamos a estar en la semanita con la temperatura, ¿eh? Vamos, Kevin, con más música mientras tanto. Of Kentucky seem to run right through my dreams, and there are nights they carry me away. I can see the faces, I can taste the bitter cold, I can hear the hungry way they pray. Y hoy, 26 de febrero, le estamos dando la bienvenida al señor Oscar Pintos, que está escuchando ahí, desde acá, desde la radio nos está acompañando hoy, ¿eh? A Nildita Molina, que está ahí del otro lado también. Andrea, Fabián Sendra, también está ahí conectadas. Susana Dos Santos nos da las buenas tardes. Silvio Ferreira, le gusta mucho la música que estamos pasando. Bella nos está acompañando hoy. Hola, buenas noches, qué placer. Un nuevo lunes. Hola, Kevin. Hola, María Ángel. Hola, Fede también, ¿eh? Tito González también está acompañándonos. Nos manda un abrazo. Elidio Locho también nos da las buenas tardes. Jonathan López también está ahí conectado. Noli Ken. Micaela Traverso, le gusta mucho la música y nos da las buenas tardes. Roberto Junco también dice: hola amigos, desde Dairiac. Ay, no me suena la localidad, ¿eh? ¿Dónde quedará? De Areaux, ¿eh? Así suena en mi vocabulario. Ahí nos manda abrazos. Gracias, Roberto, por estar ahí acompañándonos. Liliana Gutiérrez también, la señora Liliana Gutiérrez. Ella, locutora también, ¿eh? Así que bueno, nos está acompañando y nos da ondas positivas, nos manda ondas positivas, pum para arriba, dice, gracias mil, gracias a vos por estar ahí acompañándonos, por supuesto. Joy Pintos, hola mi vida, hola hermosa, está ahí del otro lado escuchando Atmósfera Pesada. Gustavo Obregón también está, dice que está desde la ciudad Jode Clemente Paz, ¿eh? Así que bueno, Qué mensajito el del señor, ¿eh? Qué mensajito. Silvia Fernández, buenísimo, dice: mis pies quieren volar. Y si tus pies quieren volar, dejemos que vuelen. Y seguí escuchando acá Atmósfera Pesada de la mano de Kevin Pinto. That you miss me, is that so? I don't know. 'Cause I see you everywhere. You're always on my mind. le vamos a estar dedicando este tema a Maximiliano Gauna, que nos está acompañando, Adriana Fabiana Sendra, también a Maxi Castrillo, así es, Castrillo, y también a la turquita Carla Maciel, ¿eh? Vamos. Por Vox 102.9. Estás escuchando Radio Vox FM 102.9. Seguimos acá saludando a la gente que está conectado en el streaming por el Facebook de Kevin Jair Pintos, ¿eh? Ahí estamos saludando a Gustavo Obregón, que recién leí un mensajito de él. Dice, un beso gigante a mi gordita de Varela, ¿eh? Así que bueno, bienvenidos ahí a la gente de Varela y por supuesto a la gordita de Gustavo, que seguramente está escuchando, ¿eh? Ah, lo está diciendo por vos, Kevin. Ah, no entendía el chiste, no entendía. Qué bárbaro este Gustavo, ¿eh? También le estamos saludando ahí a Saverio Saladino, que nos está acompañando desde la comodidad de su casa. Andrea Fabián Sendra también, qué lindo, dice. Chayna Torres nos da las buenas tardes. Hola, Chayna. Sebastián Marlene Maldonado dice, buenas, buenas, la gente de Varela. Upa, la gente de Varela se vino, se vino la gente de Varela. Decíamos antes que no teníamos muchos oyentes en Varela. Ahora la gente de Varela se está haciendo presente ahí en el vivo, ¿eh? Evelia Choque dice, feliz, bendecida tarde. Bendecida tarde para vos también. Bella dice, hoy en casa de mi mamá, si me le dedican un temita de Sandro para Greco, dice. Bueno, quédate ahí que en el transcurso del programa a Bella le vamos a estar dedicando ahí ese tema de Sandro, ¿eh? Seguramente en la segunda hora. En la segunda hora siempre, ahí a principios de la segunda hora tenemos, para empezar esa segunda hora, un tema de Sandro, ¿eh? Dale. Pone carita de por favor, así va a ser, Bella. Así que quédate, hacenos compañía. Griselda Valenzuela, la señora Griselda Valenzuela, una genia que siempre nos comparte el programa. Ella compartió, ella. Buenísimo, buenísimo. Así que la gente que quiere compartir está habilitada para hacerlo, ¿eh? Capitán José Fichera dice, muy lindo tema. Nos encanta que te encante la música de Kevin. El tema que seguramente te puso ahí, Kevin, ese que te llegó, ese fue dedicado especialmente para vos, ¿eh? Gente nueva tenemos en el vivo. Muy bien, muy bien. La gente se va apropicuando todos los lunes a escuchar Atmósfera Pesada. Luis Marcelo Heredia también está ahí acompañándonos. También está Juan Carlos Torres. También tenemos, tenemos mucha gente conectada, por supuesto. La gente está charlando en el vivo. Está muy bueno eso. Tenemos a Norma Villalba, a Joey Pintos, que como recién la saludé, nos daba las buenas tardes. Y acá tengo un mensaje muy especial. La señora Maribé Jaramillo dice, hola gente linda de Atmósfera Pesada. Les pido un tema dedicado para Alicia Ayala. Que Dios ilumine a los médicos que la están cuidando con mucho amor en San Justo, ¿eh? Así que mandamos saludo especialmente a Alicia, que seguramente está ahí escuchando el programa. Vamos, Alicia, peleala, boxeala, boxeala, no dejes que te gane, vamos, ese ánimo arriba y a escuchar mucha música hoy acá en Atmósfera Pesada y todos los lunes. Dale que te vamos a estar esperando con un mensajito. Vamos, Kevin, con más música dedicado especialmente para Alicia, ¿eh? Para Alicia, de parte mía, para Alicia Ayala. También se lo vamos a estar dedicando a Susana Dos Santos, a Silvio Ferreira, a Beija, aunque pidió un tema de Sandro, pero en la próxima segunda hora se lo vamos a estar dedicando, y a Tito González. Vamos. Música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y a los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. Sin duda es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o definirla. La música suele registrarse en un estudio de grabación donde un ingeniero de sonido puede encargarse de la mezcla, la masterización y otros procesos. Todos entendemos qué es la música, y mucho más cuando en nuestros oídos suena rock and roll. Este temita se lo vamos a estar dedicando a Noli Ken, a Micaela Traverso, a Eli de Lucho y a Jonathan López. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right. Even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right. As long as you get somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day. Maybe somewhere down the road a ways, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays purple haze. Oh, well, it's all right. Even when push comes to shove, well, it's all right. If you've got someone to love, well, it's all right. Everything will work out fine, well, it's all right. We're going to the end of the line. en la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y nos están acompañando también por medio de WhatsApp, que están mandando mensajitos ahí, que nos dice Pedro Núñez: hola atmósfera, recién me conecto y en preparativos me voy a la costa 10 días. Qué lindo plan que tiene, qué lindo plan. Hoy día lunes, seguramente va a terminar de escuchar Atmósfera Pesada, se va a ir con los auriculares, escuchando el programa. Qué bueno, Pedro, buen viaje y espero la pases muy, pero muy lindo esos 10 días. Buenas tardes, dice este otro mensajito, dice: buenas tardes, noche, María Ángel, Kevin y Fede. ¿Me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos, Ahí está dándoles la bienvenida a la semana y, por supuesto, que todos la estemos pasando bien toda la semana, Gracias, Ali, por estar siempre ahí. Así que el próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos, Alicia de Varela, a Silvia Fernández, a Gustavo Obregón, y a Liliana Gutiérrez. Y también, por supuesto, al señor Roberto Junco. Vamos con todos, amigos de Atmósfera Pesada, Jorge Rewensky. Nacido como J.R. Cash, Arkansas, 26 de febrero de 1932, Nashville, Tennessee, 12 de septiembre de 2003. Fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado el rey de la música country y un ícono en ese género. Cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Fue y es uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical, conocido por iniciar sus presentaciones con su característico Hello, Johnny Cash. Y hoy así, acá en Atmósfera Pesada, escuchamos y lo recordamos en el día de su cumpleaños, en el que fuese el día de su cumpleaños, en este 26 de febrero. Believe in him. Free yourself from worry. Go through this life and do your best. He has promised he will take care of the rest. Sometimes life can get you down, like when you need a friend and there's none around. You've been losing, but you won't win. Forget the long shot gambles and turn to him and believe in him. Free yourself. yourself from worry. Go through this life and do your best. He has promised he will take care of the rest. Hola mi morochita querida, ¿cómo estás? Ya estoy en sintonía, cocinando y con muy buena música. Saludos a Kevin, a Fede y bueno, a dedicarme a algo. Te mando un abrazo, mi negra. Estamos hablando. When your good luck ship don't come sailing in, you must chart another course and try again and believe. Y así estamos acá en Atmósfera Pesada, haciéndote compañía hasta las 21 horas, ¿eh? Con la mejor música, con la música que nos trajo hoy Kevin. Y hoy teníamos una efeméride ahí recordando al señor Johnny Cash, ¿eh?, en el día de su cumpleaños. Así estamos, con mucha música para vos que estás ahí del otro lado. Para vos, Sonjita, gracias por ese mensajito que siempre nos tiene acostumbrados ella a mandarnos. Cocinando, ya está cocinando. ¿Qué hora ella? 7:45. Y sí, sí, sí. Para las 9 está la cena, me parece, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí saludando a la gente que está conectado en el por streaming del señor Kevin Jair Pintos. Luis Marcelo Heredia nos está mandando saludos desde Temperley. Temperley, uy, cómo estoy hoy. Así que bueno, la gente, si quiere ir conectándose ahí en el vivo y me va diciendo desde dónde nos está escuchando, estaría buenísimo, ¿eh? Así como lo está haciendo Marcelo Heredia, que nos dice que desde Temperley nos hace compañía. Roberto Junco dice que Daireaux, dice provincia de Buenos Aires, dice, sí, 300 kilómetros de capital, ¿eh? Qué lindo, desde lejos nos están escuchando, ¿eh? Nosotros estamos acá en la ciudad de Quilmes. Quilmes Oeste te está haciendo compañía. Sebastián Marlén dice, ¡fua! ¡Qué sentimiento puro! Dice, sí, sí, los primeros temas sobre todo, ¿eh? Ahora está un poquito más movidito, un poquito más movidito, ¿eh? Estamos haciendo compañía también a Juan Carlos Torres, que nos da las gracias. Dice, gracias Atmósfera Pesada por tan buena música desde Fiorito. Fiorito. Así que le damos ahí un saludo a la gente de Fiorito. Bella dice, hola hermanas Jaramillo, las quiero mucho. Gracias, gracias por querernos. Nos hicimos querer, ¿no, Bella? Nos hicimos querer. Te mandamos un beso enorme. Gracias por estar siempre ahí. Sebastián dice que desde San Martín, Buenos Aires. Qué tema, dice. Ya que dice qué tema, lo podríamos estar subiendo, ¿no? Vamos así a escuchar un poco de música. Estamos dedicando este tema al señor Saverio Saladino, a Chayna Torres, a Sebastián Marlén Maldonado y también a Evelia Choque. Millions de noirs, et moi, et moi, et moi, qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et vais oublier, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi, avec mes valises et mes tics, dans mon petit lit en plumeur. chance imparfait. Et moi qui regardais Catherine Langer à la télévision. Je vois, j'y pense, mais bien joué. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de grèves, la faim. Et moi avec mon régime végétarien et tout le whisky que l'on s'envoie. Et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, je suis tout nu dans mon bain avec une fille. Y me estoy empezando a copar con la música. Y la gente está hasta allá, desde re lejos nos están escuchando. Mirá, Griselda Valenzuela dice, desde Tierra del Fuego, la provincia más austral. Qué lindo. Ay, la gente está desde todos lados haciéndonos compañía, ¿eh? Me comí una S. Eli del 8 dice, Carlos Gardel, Kevin. Bella dice que desde Gleu, partido de Almirante Brown. Mirá la gente como está desde todos lados escuchando Atmósfera Pesada. Luis Alfredo Gómez dice, saludos. Muy buena la música, dice Lucho de Monte Chingolo. Qué bueno, saludos ahí a Monte Chingolo, toda esa gente que seguramente le gusta el rock and roll. Daniel Omar Vera desde Quilmes, lindo programa, nos dice, gracias por estar ahí desde Quilmes. Nos faltaba gente de Quilmes, a compartir el programa, vamos. Fabián Gesualdi dice, buenas tardes Fabián. Juan Carlos Torres sigue estando ahí, charlando con Griselda, qué bueno. Fabián Gesualdi dice, estaba saludando ahí a Griselda. Tenemos también a Carlos Galarza, también saludando a Griselda. Opa, ¿cómo está Griselda? Saludando en el vivo. Pili Badilla Muñoz está desde Chile haciéndonos compañía. Hola Pili, saludos a todos ahí, saludos a los tíos. Grande por estar siempre acompañándonos, Pili. Gracias. Juan Carlos Torres, buenísima, dice versión. La gente está conectada con la música. Eli del 8 dice gracias por el tema que le dedicamos, por supuesto. Marcela Viviana Duque también está ahí acompañándonos. Pili dice saluditos, Atmósfera Pesada. Y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de tus días lunes y por eso vamos subiendo ese volumen. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a la señora Alicia de Varela, a Jorge Rewensky, a Griselda Valenzuela, que siempre está compartiendo el programa, también a Luis Marcelo Heredia. Vamos. They won't darken my skin. Back, back here in Boston. Sun won't shine, sky ain't clear. A troubled mind, wish you were here. Back here in Boston. Roll on up, the show is free. When first class, come back to me. Yeah. Y estamos saludando al señor Eduardo Longo. Dice, hola, buenas tardes, gente de Atmósfera Pesada. Qué buena la música, los felicito. Un abrazo grande para todos. Si pueden, me pasan un country para Sandra y Agus. Sí, cómo no, ahí en la segunda hora, ¿no, Fede? ¿Se lo vamos a estar pasando? ¿Eh? Lo va a pensar, dice el señor Fede Longo en la segunda hora. Tiene ya varios pedidos, me parece, para la segunda hora. Bueno, seguramente que sí, que se va a apiadar y va a pasar ahí un temita, un country para Sandrita y para Agus, Bueno, seguimos saludando también ahí a Juan Carlos Torres, que dice, siempre buenísima música, me encanta, gracias. Gracias por esos halagos en la música. Yo contesto por Kevin y por Fede, obvio. Que ellos seguramente están ahí muy agradecidos por esos mensajes de buenas ondas. ¿Tendrán algo de Johnny de Rocco? Dice. Sí, dicen los muchachos acá. Así que bueno, no te vayas, que seguramente si ahí lo buscan, te lo vamos a estar pasando. A veces nos colgamos con los temas, ¿no? A veces después, cuando repasamos un poquito el programa, nos damos cuenta, no dedicamos el temita que ahí estuvieron pidiendo. Próximo temita, se lo vamos a estar dedicando a Norma Villalba, a Joy Pintos, a Luis Alfredo Gómez y también a Daniel Omar Vera. El estribillo, casi murió Fede por cómo me puse a cantar. Ay, bueno, voy a tratar de contenerme. Está muy bueno el tema para tararearlo. Bueno, estamos saludando ahí a Sonia Jiménez. Dice, estás hermosa, María Ángel Jaramillo. Gracias, Sonjita. Juan Carlos Torres dice, de Fiorito, Lomas de Zamora. Gracias por estar ahí, Lomas de Zamora. Lidia Irala dice, hola a todos, muy buena música. Abrazos para vos también, Lidia. También estamos con Guille de Fiorito. Nos da las buenas tardes. Nos dice buenas, perdón. Guille dice, ¿cómo anda? Pásenme un tema, Kevin Lindo, te dice. Un besito para Kevin Lindo. Ahí está, se mata de risa él. Saludos a mi vecino de Fiorito, dice. Bueno, sí, ¿tu vecino está escuchando? Y si no, levanta el volumen, ¿eh? Ahí estamos. Con Marcela Silvia Neira dice, hola a todos. Hola. Temazo, dice Juan Torres. Juan Torres, sí. Guille dice, eso, vamos Kevin con esa música, y ya estamos casi al borde de cerrar la primera hora, ¿no, Kevin? Vamos cerrando la primera hora, todavía tenemos un temita más. ¿Dos temitas más? Bueno, vamos, la vamos a estar saludando y dedicándole el próximo temita ahí a Guille de Fiorito, a Lidia Irala, también a la señora Maribel Jaramillo y también a Fabián Jesual. Put him out. Sam ain't been the same ever since. Blackfoot Sam on an automobile. No money down, just a real good deal. Didn't want to work, ride around town. Finance company put his feet on the ground. Blackfoot Sam, he's always in a jam. Blackfoot Sam stole a $10 bill. Told the judge he did it for a thrill. Got 60 days, did it just fine. Thank the judge for being so kind. Blackfoot Sam, Primavera Pesada por Vox 102.9. Donde quiera que estés, si me estás escuchando, estoy a tu lado. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Pedro Núñez y a Juan Carlos Torres. Estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. No hay máquina del tiempo más hermosa que una buena canción. Atmósfera pesada, más de 20 años junto a vos. Mi cariño todo para ti. Y tus besos, sí, tus besos me han de ser feliz. Esta es la música que queda, Vox 102.9. Que al verme entre tus brazos me dirás, te quiero, te quiero. Tema dedicado especialmente para Bella. Y en cada momento con tu vida, tu amor es nuevo. Al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido para amar. Tema que le vamos a dedicar especialmente a Juan Daniel Tano. Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y los libros no sé dónde están. Oh, Maggie, es el mejor. Del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Recién los descubro y los dos primeros temas me llevan a esos años sanos de encuentro en algún boliche de zona sur. Había tantos. Este mensajito lo mandó por WhatsApp Daniel de Quilmes. Y sí, nos da mucho recuerdo esta música, Daniel. Qué bueno que te hayas enganchado hoy acá en este lunes 26 de febrero. Buenísimo. Vamos, te vas a enganchar todos los lunes porque vas a ver que te va a gustar la música de Kevin y Fede. Así que bueno, ahí estamos con más mensajitos por WhatsApp. Hola Mary, hola Fede, hola. Un tema dice para mí, por favor, gracias. Pedro de Chingolo, beso enorme para Pedro. Y este próximo temita se lo vamos a estar dedicando al señor Eduardo Longo, que estaba pidiendo un country. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry said to me, Virgil, quick, come see, oh, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind them chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went, tanto en la vida como en la música, saber escuchar es muy importante. Por eso es que nosotros hoy estamos tratando de hacerte pasar las mejores 2 horas de tu semana, por supuesto, ¿no? Las 2 horas de tu día lunes, por supuesto. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí, este country, a la señora Sonia Jiménez, que tal vez ya está cenando, tal vez terminó de cocinar. Vamos. A mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer, y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Disfrutemos de la música de Fede Longo. No podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen azul. Luego por la noche venga a escuchar que consiguen que te pueda amar. Vamos, atmósfera pesada con los clásicos. Saludos a Kevin, dice buen lunes para todos. Mónica Gladys Cheres. Ese mensajito lo estaba mandando por WhatsApp. Vos también lo podés hacer al 11-64-00-7047. Y si tenés el número de Kevin Pintos, también podés mandar tu audio, ¿eh? O tu mensajito, por supuesto, escrito. También estamos saludando al señor Juan Bernachea, perdón, que nos decía muy buenas tardes, chicos. Muy buen lunes también nos decía, ¿eh? También estamos saludando a Nora Yoles. Buenas tardes, María Ángel, Fede. Dice Kevin, muy linda la radio. Pasen un buen country para Nora y Oscar de Don Orione. También tenemos a la señora Maribel Jaramillo. Dice, muy buena música. Los estamos escuchando con Ailén desde Claypole. Cuánta gente conectada. Cuánta gente de diferentes localidades conectada, ¿eh? Mucha, pero mucha gente. Y eso nos da mucho placer. También tenemos al señor Julio Rodríguez, dice, hola, hola, aquí estamos escuchando música y quiero un tema. Castillos de Arena, por favor, saludos a todos los de Atmósfera Pesada. Bueno, vamos a ver si este lunes trajeron. Me parece que no lo tenían, por eso el lunes pasado no se lo dedicaron al señor Julio Rodríguez, ¿eh? Él sigue pidiendo Castillos de Arena. Me parece que no se llama así el tema, por eso es que no lo encontramos. Me parece que así fue. Ramona Esteche dice temazo. Así es, Ramona. Mirá, sentí este tema. Rosa Nikash, suena acá, en Atmósfera Pesada para vos. Estás ahí. down in a memory, but feeling alright. So who does your past belong to today, baby? You don't say nothing when you're feeling this way. The girls in the bars thinking, who is this guy? But they don't think nothing when they're telling you lies. You look so careless when they're shooting that bull. Don't you know heartaches are heroes when their pockets are full? Tell me you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. The boys say, when is he gonna give us some room? And the girls say, God, I hope he comes back soon. Podrán decir que soy una soñadora, pero no soy la única. Caminando por la vida con buena música, todo es mejor. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Nora Jolis y a Oscar Ríos. We have been quite a few days together, but I can't help but think you don't like this way. First you made me feel this was all forever. Y estamos saludando a la gente que está por streaming de Kevin Jair Pintos. Graciela Gómez dice, linda música, felicitaciones desde Miami. ¿Es cierto esto? Es un chiste. ¿Eh? Yo quiero saber si es verdad o no, o me está bromeando. Desde Miami, no te puedo creer, no te puedo creer. Sería, la verdad que sería muy, pero muy lindo. Pero me parece que es un chiste, ¿eh? Bueno, estamos ahí con Noemí Ojeda. Ojeda, buenas tardes, dice, si te estamos escuchando desde Tigre, Don Torcuato. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cuánta gente conectada desde tantos lugares! ¡Qué emocionante que la gente escuche mucho rock and roll! Bueno, tenemos también a Julio Rodríguez, dice, hola querida amiga, ¿estaba saludando a quién? ¿A Griselda? Seguramente que a Griselda estaba saludando, ¿o no? No sé, no sé, porque bueno, me colgué ahí con los mensajitos. Tenemos también a Maribel Jaramillo, que nos da las gracias, dice, por el tema, dice, buenísimo. Bueno, nos encanta, Maribel, que estés ahí conectada y escuchando, por supuesto, y que te haya gustado el tema que te dedicamos. Juan Daniel Tano dice, hola, buenas tardes, chicos, saludos. Bueno, vamos atrasados con los mensajitos porque a él ya le dedicamos un tema, ¿eh? Yo, porque me cuelgo con la charla y, bueno, la gente manda mensajitos y piensa que lo voy a leer en el momento. También tenemos a Berito Martínez, dice: hola María Ángel, te escucho desde Rawson, Chubut. Me gusta escuchar tu música. Soy Lidia B. Martínez. Pásame un tema de Marco Antonio Solís. ¿Tenemos algo a Marco Antonio Solís golpeadito? No tenemos, pero te vamos a estar dedicando en el transcurso de esta segunda hora algún otro temita, ¿eh? De repente te gusta, ¿eh? Berito, gracias por estar ahí desde Chubut. Muchísimas gracias. Karim Pintos, hola, mi corazón bonito, está ahí del otro lado haciéndonos compañía. También tenemos a Luis Marcelo Heredia, dice: ¿se acuerdan del Noa Noa? Sí, claro que sí. Fede tiene una muy linda versión, que a mí me gusta cantarla. Me gusta cantarla, pero Fede ya no la quiere poner, me parece, porque la canto, la arruino un poquito encima. Pero bueno, está muy buena la versión. Claro que sí que nos acordamos del Noa Noa. Tenemos también a mucha gente conectada, como Chamu del Buce. Él se conectaba muchas veces allá en nuestra emisora anterior, ¿eh? Saludos desde José Cepaz, Chamu del el rockero de Alto Tema, dice, ¿eh? Claro que sí, Chamu, es cierto. Gracias por estar nuevamente escuchando Atmósfera Pesada. Graciela Gómez, ¿podés pasar Castillo de Naipes? Epa, este mensaje seguramente se lo hizo... Se lo pasó Julito Rodríguez para que ella lo pida. Porque Julito está pidiendo Castillos de Arena, pero me parece que no tenemos ninguno de los dos. Por ahí en algún transcurso de esta segunda hora, por ahí los chicos lo encuentran, a Castillo de Naipes. Hay un tema acá, Graciela, con ese tema. Hay un tema con ese tema, valga la redundancia. Hay un tema que Kevin no le gusta, Castillo de Naipes. Ya está muy escuchado, dice, y él dice que lo sacó de su computadora. Lo eliminó directamente, ¿eh? Bueno, ahí seguimos escuchando Atmósfera Pesada. Se lo vamos a estar dedicando este próximo tema a Ramona Esteche y a Sara Palacio. Vamos. De ayer y de siempre, la música te acompaña. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Qué lindos temas, Creedence. Sonaba en todos los asaltos, Creedence. La verdad que sí, ¿quién no bailó un tema de Creedence? Seguimos saludando a la gente que está en el vivo. Nilda Molina dice: hola mi reina, hola mi corazona. También tenemos a Chamu, dice que está pidiendo un clásico de antes. Esto es un clásico de antes. Más clásico que Creedence, imposible. ¿Estás escuchando Atmósfera Pesada, Chamu? Juan Carlos Torres dice: qué felicidad, Griselda Valenzuela, me encanta tu buena onda, mis reverencias. ¿Cómo está Griselda con Juan Torres? ¿Cómo está? Está en el vivo, ¿eh? No se mezquinan de nada, se matan de risa, está muy bien. Chamu dice: quiero la muerte de un payaso. Chamu dice: ¿te parece que la muerte de un payaso puede estar sonando? Sí, ya se murió, me parece, el payaso. Bueno, ahí estamos con Gladys Ocampo. Dice: hola, buena gente. Hola, Gladys. También estamos con Rolando Chávez. Dice: no sé si mi internet anda mal o están saltando los temas. Se mata de risa. Dice: abrazos gigantes para todos y que haya rock and roll. Yo no creo que esté saltando los temas. Yo creo que está andando mal tu internet, Rolly. Así que bueno, seguimos ahí con Juan Daniel Tano. Dice, Julito, deja de molestar con el castillo de arena. Te hubieras hecho uno la semana pasada que estabas en la costa, le dice. Ahí está. Bien contestado, Dani. Muy bien contestado. Ramona Steche dice, oh, Timón, muy buena música, primera vez que me conecto. Bueno, buenísimo. Siempre hay una primera vez, así que te vas a estar enganchando todos los lunes. Acordate, todos los lunes de 19 a 21 horas te hacemos compañía acá en Vox 102.9. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando para Chile. Para Chile, para Pili Badilla Muñoz y para toda la gente ahí, ¿eh? Y también para la señora Nilda Molina. Give me your kisses every night and day. Let me be a lonely man. Let me hear you say, that's what I want. That's what I want every day. I don't want what to hurt you. I don't want no tears. Crazy loves, but I won't miss you. Only because I'm jealous. Things haven't happened. You say I always be my girl, and you always be near. And that's what I want. That's what I want. What do you say now? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Alberto Núñez y a Walfre Subieta, que pidió el blues del pescador. Vamos. To sea, far away from dry land, and it's bitter memory. Casting out my sweet line, I see hope along the shore. I see the night crashing down on me. I see the starry sky above the light of my head. Crashing out into the heartland like a cannon in the rain. With the beating of the sleepers and the burning of the coal, I see the time passing by me. It's a night that's full of soul and light of my head. Y seguimos acá en Atmósfera Pesada, haciéndote compañía hasta las 21 horas. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando especialmente a Camila Zavala, acá la amiga de los chicos, amiga mía también ya. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un beso enorme y vamos para arriba, vamos para arriba. Seguir escuchando música, que sé que la estás necesitando. Vamos, Camila. Sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Tenemos una recomendación para darte. Este sábado 9 de marzo, los chicos de la era del rock and roll, perdón, los chicos de rock and roll en las venas y la cronología del rock van a estar festejando una fiesta. Van a hacer una fiesta. La apertura va a ser 23 horas. También el señor Walter Godoy está con los chicos. Fabián Farías, Javi Turres, amigos de la casa, amigos del programa ya. Así que bueno, te podés enganchar. La dirección es Sáenz Peña 2401, esquina José Hernández en San Martín. Se pone muy buena la fiesta. Acá me lo está diciendo Kevin. Tienen al DJ invitado Mati, ¿no? A Mati. También de la era del rock and roll, así que te podés estar haciéndote un viajecito hasta allá, la pasás lindo, bailás, escuchás buena música, tomás algo rico y la pasás lindo junto a toda la gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Y también el señor Javier Iturres está en la locución, flor de locutor, así que la vas a pasar muy, muy bien. Rubén Vázquez, perdón, ¿a quién dije? ¿Javier Iturres? Bueno, no, el señor Rubén Vázquez. Lo tengo anotado. equivocado, pero leí cualquiera, no sé. No sé por qué. Bueno, me lo pasó Kevin recién, por eso es que me trabuqué toda. La culpa, el culpable es Kevin. Siempre tiene que tener alguien la culpa. Vamos ahí. Este próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Julio Rodríguez, porque no tenemos castillo de arena. Ni tampoco castillos de nadie. No, no hay castillos. También se lo vamos a estar dedicando a Berito Martínez. Vamos. Got a lot of nice girls over there. Have mercy! Buenos temas tenemos en esta segunda hora también, estamos saludando ahí a Graciela Gómez, dice, sí, estoy en Estados Unidos, soy de San Miguel, dice también, se fue de paseo a Miami y nos está escuchando desde allá, qué lindo. Patricia Obando dice, buenas noches desde Bursaco, bienvenido Bursaco también, bienvenido. Ramona dice, qué temazo, gracias. Walfred Subieta dice, muy buen tema. La gente está muy conforme con la música que estamos pasando en este lunes. Alberto Núñez nos da las buenas tardes. También tenemos a Oscar González Siciliano, que nos dice, hola, hola Oscar, ¿cómo te va? También tenemos a Carmen María Pintos conectada ahí en el vivo. También tenemos a Oscar González Siciliano, dice, el 10 del 3, Costanera Sur, Puerto Madero, desde las 18 horas. Bueno, ahí está pasado ese mensajito, la gente baila rock and roll también, ahí. Carmen María Pintos, buenas noches, divina gente de Atmósfera Pesada, hola, buenas noches, Carmen. También tenemos... voy subiendo ahí, voy leyendo los mensajitos que va mandando la gente. Nilda Molina dice temazo. Juan Carlos Torres dice temazo fugitiva. Y también, bueno, próximo temita le vamos a estar dedicando a Luis Marcelo Heredia, que había pedido el Noa Noa. Así suena acá en Atmósfera Pesada el tema que vos pediste. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás. olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. El 26 de febrero de 1928 nace uno de los grandes pioneros del rock and roll y Rhythm Blues, Fat Domino. El músico atrajo la atención de su primera grabación, The Fat Man, realizada a fines de 1949. El tema vendería 1 millón de copias en 1953 y es ampliamente considerado el primer disco de rock and roll en lograr esta hazaña. All the girls, they love me, 'cause I know my way around. I was standing on the corner of Rampart Avenue. I was watching Y un día como hoy, un 26 de febrero de 1964, The Beatles graban el tema An In Love Her. I give her all my love, that's all I do. Y un 26 de febrero de 1966 llega al número uno, convirtiéndose en una de las canciones más populares de ese año. Estas botas fueron hechas para caminar, de Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. Y estos fueron una serie de acontecimientos que tal vez una tarde como esta, una noche como esta, tratándose de música, sonaron así. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Baby, listen to my tale of woe. It is sad because you made it so. Maybe I'm to blame, I don't know. If I'm wrong, so I thought I would never ever cry till you walked away and said goodbye. Now I'm just a crying so and so. Todavía hay tiempo para cambiar el camino en el que estás, Robert Plant. If I'm blind to things that must be, and a new romance replace me. Y seguimos con los mensajitos. No me dejaron cantar, no me dejaron cantar. Kevin, ¿podría hacerte hacer algún un exclusivo? Sí, sí, sí, podría, ¿no? ¿Grabarte alguna versión? ¿Vos me tenés fe, Fede? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Fede, Kevin, a ver si te pones. Kevin no te tiene fe. Ponete las piletas, Kevin Pintos. Dice que no. Ahí estamos, leyendo el mensajito de Tigana de Temperley. Dice, buenas noches, gente rockera, escuchando desde Temperley City. Bueno, gracias Tigana por estar ahí del otro lado haciéndonos compañía. Juan Torres dice, genio Kevin, en esta segunda hora estamos con Fede Longo, Camila Zavala dice, hermosa noche en compañía de Atmósfera Pesada. Saludos Fede, María Ángel y Kevin, gracias por la música. Gracias a vos por estar ahí escuchándonos, haciéndonos compañía. Tenemos muchos mensajitos, la gente está agradecida por la música, No, dice Kevin ahí en el... estoy mirando en la pantalla que el dedo que no quiere que cante. Qué bárbaro, no me tiene confianza. Bueno, pero qué opine los oyentes. Los oyentes, ¿no? Habría que ver qué dicen los oyentes. Si Griselda quiere... te apoya, ya tenés una fan. Bien, bien. Por eso es que la quiero yo, Griselda. Así que bueno, seguimos ahí con Oscar González Siciliano. Dice, Kevin Jair Pintos, espero verte el 10 por Costanera Sur. ¿Escuchaste? Bueno. Carmen María Pintos dice, a patear rock, todos. ¿Qué dice? Ay, se mata de risa, ahí está. Seguimos con Walter Varela, dice, buenas noches, Kevin, y a tu mamá debe ser, ¿no? Pasá un buen marcadito, dice. Bueno, ahí vamos a ver si Fede tiene un marcadito para dedicarle al señor Walter Varela, También estamos con, ¿quién más? Con Sara Palacios, dice, Castillo de Brahma, ya le cambiaron el nombre a Castillo de Naipes, ya no hay forma de pedirlo, y los chicos no lo traen, Gustavo César Rebechi dice, buenas noches, rockeros, buenas noches para vos también, Gustavo. Desde Villa Martelli nos escuchan, qué lindo, cuánta gente conectadísima. Griselda dice, déjenla cantar. Sí, Gri, no me dejan cantar. Retalos. O sea, habría que ver si la gente quiere, sí, es cierto, Habría que ver si la gente quiere que yo cante el Noa Noa. Vamos, Reina dice, cante. Me sacó del aire, Fede, olímpicamente. Malo. No, vos tenías que estudiar lo que tenías que decir. No me echen la culpa a mí. Qué bárbaro este Fede. No me tienen fe. Si no me tienen fe, decía. Bueno, seguimos ahí con DM Brian, dice, hola, buenas noches, DM B, ¿qué es DM B? Yo quisiera saber qué es DM B, o si se pronuncia así, porque por ahí es la abreviación de su nombre, Bueno, seguimos ahí también con Lalo Domínguez, buenas noches, gente de la radio, saludos a todos, ¿me pasan un lindo americano? Uy, se nos pasó la hora de los americanos. ¿Ah, ya se lo pasamos? Ah, bueno. No, no, a Lalo Domínguez. Lalo Domínguez. Bueno, va a tener que conectarse el próximo lunes en la primera hora y ahí lo vamos anotando. ¿En la primera hora o en la segunda hora? Al principio vamos con los americanitos, los country, ¿eh? Y después vamos subiendo de a poquito ahí el ritmo. La cantina de los viernes, Gustavo Obregón, desde José Cuchillo Paz, dice, ¿eh? Esta gente. La gente me quiere hacer pisar el palito, por eso es que están mandando esos mensajitos, ¿eh? No sé, a mí me parece que me están bromeando. Javier Iturres dice, hola, buenas noches, tarde, pero seguro saludos a todo el staff. Melo City presente, viene ahí Araceli Regueiro, nos está escuchando desde Río Negro. Río Colorado está presente también ahí, ¿eh? Tenemos también a Luis Marcelo Heredia, dice, yo quiero escuchar tu voz, hermosa, canta, me dice, ¿eh? Será la próxima, porque Fede ya me sacó el Noa Noa, pero canté un poquito ahí de estas botas fueron hechas para caminar, ¿no, Fede? Bueno, ahí vamos, subiendo el volumen para que la gente escuche mucha más música. Este temita se lo vamos a estar dedicando a Patricia Obando, a Oscar González Siciliano, a Tigana de Temperley y a Gustavo Rebecci. Baby, that's all right, that's all right for you. You treat me mean, that's the way you do. Darling, like you love me, why don't you call me on the phone sometime? Darling, I'd like you love me. Why don't you call me on the phone sometime? To hear your voice is my word and mine. Y la gente está apoyando ahí el exclusivo de María Ángel, ¿eh? Rulli dice que está apoyándome para que Kevin... Apoyan me todo, pero Kevin no hay caso. No, bueno, hay que convencer a Kevin ahora. Sí, no quiere saber nada, Kevin. Con... Es fácil, un cover tuyo o que pase Castillo en él. Exactamente, Kevin. Ahí está. ¿Aceptás el desafío? Ninguno de los dos. ¡Qué bárbaro! Vamos con más música, Fede. Tema dedicado para Chamu del Buce, para Graciela Gómez, para DM Brian, también para Lalo Domínguez y para Mónica Gladys Chérez. Yeah, yeah, yeah. Oh, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up, yeah, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I'm in that girl that I love best, my heart beats so it scares me. Yeah, cause she touched my hand. Look the chill I got, her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup, I'm in love. I'm all shook up, yeah, yeah, I'm all shook up, yeah. Until my tongue gets tired when I try to speak, my inside shake like y qué bien que está sonando este tema, Fede. Qué bien, cómo me gusta. Hay que subirle un poquitito. Déjame al aire. Déjame al aire. Y yo charlo con la gente. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. Yeah. I'm all shook up. Y qué bien que está sonando esto. Qué bien, cómo me gusta. Y sí, en esta segunda hora la cosa se pone picante. Ahí está. Voy soltando, ¿eh? Voy soltando. No me sé el tema. Pero la gente se va a quedar hasta el final, ¿sabes por qué? Porque voy a pedir el Noa Noa y lo voy a cantar. Sí, sí. Se agarran la cabeza, Kevin y Fede. No pueden creerlo, no pueden creerlo. ¿Para qué me traen si saben cómo me pongo? Mirá que yo te quemo, ¿eh? Quemame todo lo que te grabo, no tengo vergüenza. Por todos lados. No tengo vergüenza. He perdido la vergüenza. La gente después me va a pedir un exclusivo. Yo voy a facturarte eso, ¿eh? ¿Escuchá? ¿Cuántos piden que cante María Ángel? ¡Opa! ¡Que cante Castillo de Naipes! Dice. ¡Lo canto! ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Cuántos? ¡Que cante! Si llegas a cantar eso, yo me quedo haciendo el programa solo. ¿Qué dice? ¡Va, mirate! Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Michel de la Cantina de los Viernes, Araceli Regueiro, que nos está escuchando desde Río Colorado, a Rolly, a Rolando Chávez, a Rolly, como siempre le decimos, y a Juan Bernechea. Sí, sí, sí, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo intentaremos nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. No te vayas porque viene el canto de María Ángel. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Nos vas a estar ahí sintonizando, como te decía, en Vox 102.9. Y nada. Chau, chau. Escúchame, escúchame, escúchame. Así suena El Cóndor Pasa en Atmósfera Pesada. Amor, como un cóndor bajará mi corazón, golpeará y después se irá. Cierto brillará, corazonará. Uy, se equivocó. Solamente un verso me dejará. Para ¿quién sabe?